Cuarte de Huerva también apoya al Cuarte Industrial. Citroën celebra 5 años de número 1 en ventas en turismos más comerciales. Súmate a la fiesta de los días Skytech con un Citroën C4 Picasso desde 16.600 euros. Citroën. Happy Days. Happy Tech. Citroën. Creative Technology. Cuarte en Onda. 107.0. Saludamos ya a Alberto Marcos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es miércoles. Recuerden que los miércoles hasta ahora nosotros abrimos este espacio de entrevistas a empresas que tienen a bien respaldar al Cuarte Industrial y formar parte de ese tejido, ¿no?, que está tan vivo y que es tan de aquí, de nuestro municipio. En esta ocasión, ¿quién nos visita? Pues hemos escuchado la cuña de Citroën. Uh-huh. Y tenemos que añadir la coletilla de que el servicio oficial Citroën está en Wilcar SL, y nos acompaña el propietario Jaime Will. ¿Qué tal, buenos Jaime? Días. Muy buenos días. Hola, buenos días. En calle Pineta, polígono Valdeconsejo. Correcto. Ahí está Wilcar. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias a vosotros por habernos invitado. Que yo siempre lo digo, que son horas, oye, que son un poco rarunas, ¿no?, para dejar el negocio o lo que sea y venir aquí a la radio a hablar, además sin tener costumbre, con lo cual reitero el agradecimiento. Y por cierto, agradecida también, estoy fascinada, porque nos ha traído amablemente Jaime un llavero, que me parece una preciosidad, es como una lágrima, ¿no? Exactamente, es una lágrima. Es muy bonito, es un diseño. Muy bonito. Es que Citroën siempre en el diseño, hablábamos fuera de micros, que incluso en diseño de sus propios vehículos era muy vanguardista, ¿no? Ahora ya parece que se van mezclando todas las marcas, ya no... Hombre, Citroën siempre ha estado en vanguardia, que como muy bien dices, y lo que sí que actualmente tiene también presente de que tiene que estar a nivel de lo que el mercado demanda. Entonces sí que es cierto que ya la época de los dos caballos, de los CX y demás, pues ha cambiado. Coches eran de mucho diseño para esa época, los CX, GS, Citroën. Sí, yo recuerdo uno que tenía el padre de una amiga mía que cuando encendía el motor se subía de altura. Sí, y eso para mí era una maravilla. Pero vamos a centrar, porque Wilcar SL supone hablar de Citroën. ¿Sois un concesionario? No, somos servicio oficial Citroën. Servicio oficial Citroën. De la marca. Y llevamos del año 89, ¿sí?, en Zaragoza, y después ya nos desplazamos aquí a Cuarte, porque como todo en la vida, pues hay que ampliar, se queda corto el mercado. La parte de Cuarte, que duda cabe, y sus alrededores, ha subido mucho en habitantes. Bueno, y eréis vecinos, ¿no?, porque sigues teniendo el taller en Torrero. Torrero-Cuarte siempre ha estado como muy, muy unido, ¿no? Eso lo conservamos. Además, hay 7 minutos de desplazamiento, es decir, que no hay más, ¿eh? Mm. Y, decidimos Cuarte porque también tiene unas buenas comunicaciones, con una autovía para desplazarse a cualquier sitio, y la verdad que hoy día los clientes, los que más miran, es el desplazamiento que sea cómodo. Mm. Sí, la verdad es que Cuarte además tienes 3 accesos para llegar. La autovía Mudéjar, la antigua, y el camino de la Junquera, que es el por el que llego, y a tu taller, a Torrero, que es muy cortito. Vuestro negocio está basado fundamentalmente en lo que es servicio de Citroën, pero también tienes un atendimiento a vehículos fuera de esto, ¿no? Aunque el grueso, digamos, es Citroën y su... Sí, el 80% es hacia la marca. Lo que pasa es que también pues atendemos clientes de cualquier marca, porque a la vez también vendemos vehículos de ocasión y después hay que darles un servicio. Y haces todo. Oye, ¿qué chapa? Yo sé que esto, perdona Alberto, que es algo que es como un mantra, ¿no? Vehículos de ocasión, todo el mundo yo creo que tenemos esa frase ya muy metida en la cabeza. ¿Pero qué significa vehículos de ocasión? ¿Qué supone? ¿De dónde salen esos vehículos de ocasión? ¿Y qué ventaja comporta para el comprador que quiere hacerse con uno? Pues el vehículo de ocasión, la fuente más importante es que cuando viene una persona a cambiar el coche, normalmente no lo quedamos. ¿Por qué? Porque ese cliente no puede venderlo al exterior, o según el estado del vehículo, pues hay que prepararlo, hacer una serie de cosas, y para él es difícil. Entonces, para eso estamos los talleres, los servicios de marca, para preparar el coche en condiciones y después revenderlo con una garantía, por supuesto. O sea, yo me quiero quitar el coche, Jaime, y voy a Wilcar y os lo dejo allí para que vosotros lo pongáis a punto, si acaso, para una próxima venta. Correcto. Pero siempre comprando un coche Citroën nuevo. Por supuesto. No es un lugar de, de compra de automóvil usado. O sea, tú compras un Citroën, ellos... Se hacen cargo del hacen coche del, que tú te, del coche que, tú dejas. Que te, le dan un valor y, como muy bien dice Jaime, lo ponen a punto para luego poder también ofrecer una garantía. Pero cuando tú lo compras directo a un particular, un segunda mano no tienes esa garantía de cobertura y vosotros hacéis todo, taller de chapa, pintura, electricidad, mecánica. Nosotros solo dejamos el coche impecable. Y luego una garantía por eso. Si le toca pasarle tubo, se la pasamos y el cliente se va perfectamente con su garantía, su revisión pasada y el coche en perfecto estado. Oye, ¿qué Citroën está ahora sin, como un caramelo para comprarse? Hombre, pues Citroën tienes casi toda la gama, porque realmente, según las estadísticas de este mes, en Zaragoza somos los que más hemos vendido. ¿Ah, sí? Los clientes han elegido por Citroën y a nivel nacional, tanto en vehículos industriales como, como turismo particular, es decir, es la marca que más que entregas ha hecho. Y es tan fácil, además de recordar, C1, C2, que ahora no se hace, C3, C4, C5. Quiero decir que es fácil de recordar y reconocer las gamas, ¿no? Que en otros coches tienes que aprenderte el número, o sea, el modelo correspondiente aquí, aunque luego tenga la coletilla, ¿no? Picassos, tal. Pero Citroën es en un principio empezó con las letras del abecedario y ahora pasa a los números. A los números. La letra con el número. Entonces, realmente, la verdad que es una marca que la gente está contenta y realmente cuando vienen a preguntarnos nos dicen, ¿este coche qué lleva? Ya dice, oiga, quiero un C1, oiga, quiero un C5. Es decir, están muy familiarizados. Vale, si sabes un poquito de coches, siempre se asocia Citroën a una estupenda suspensión, ¿no? Sí. Es tradicional, ¿no? Sí. Incluso creo que la suspensión Citroën han comprado patentes otras firmas que están utilizando esa... Sí, porque ya cuando realmente todo tiene su venta y cuando se homologan los productos a los 50 años quedan libres. Pero Citroën siempre ha ido por delante y siempre ha ido sacando las últimas tecnologías. Es cierto, entonces, eso siempre ha tenido fama de ser vanguardista. Después de la radical suspensión Citroën, después ha salido la hidroactiva 2, la hidroactiva 3, que está actualmente, y siempre va por encima. Jaime, ¿y usted como comprador qué es lo que tiene en cuenta? Porque, bueno, nosotros sabemos que si vamos a talleres, Wilcar nos va a dar un buen servicio y un buen asesoramiento, pero ¿qué exige como comprador, ¿no?, a un coche? ¿Qué es lo más fundamental para usted? Pues, hombre, aparte de las prestaciones, lo que hoy día sigue comprar y la gente, lo que tú has dicho antes, y es el servicio. Hoy, si atiendes a la gente correctamente, te preocupas por ello, le aconsejas, le asesoras, yo creo que ese es el punto más importante a la hora de mantener un cliente tal y como está el mundo hoy de todo trabajo, y que te sea fiel y poder conseguirlo. Claro, las mujeres además somos muy poco duchas en esto de los coches, ¿no? Ahí sí que necesitamos mucho asesoramiento, porque por lo menos en mi caso lo es. Si yo le digo que quiero un coche pequeño, para que resulte fácil aparcar, que no gaste demasiada gasolina, que sea pequeño, que tenga diseño, ¿lo voy a encontrar ahí en Citroën? Totalmente. Tienes una gama muy amplia. Aparte, como has dicho, son las menos, pero también las mujeres son las más encantadoras. O sea que te recibirán con los brazos abiertos. Vale. Oye, quería hacer un giro un poquito a esta entrevista. Hazlo. Porque, bueno, sabemos que tienes un taller que ofreces todo este tipo de cosas, tanto en Citroën como en vehículos, pero habíamos hablado un poquito de que Citroën es de los pioneros en lanzamiento de coche eléctrico, ahora que estamos hablando está de... Están en ciernes, ¿no? Está en ciernes, y es que es una realidad el índice de polución que tenemos en las grandes ciudades, y bueno, hay que tener una mentalidad en ese sentido. El otro día además salía, ¿no? Ya hablábamos, pues, de peatonalizar las ciudades, que cada día los coches, bueno, pues no los utilices tanto para viajes, y Citroën ha hecho un lanzamiento que es el C0, ¿no? Sí, el C0. Y nos vas a contar un poquito esto. Ya lo podéis comprar, el C0 ya se puede comprar. Claro, pero hay que ser tener un bolsillo potente para comprar un coche eléctrico ahora mismo, ¿no? Bueno, pero para eso también tenemos una buena financiación de la propia marca, que te damos a un precio excepcional. Pero cuando yo te pregunto esto, me refiero no exactamente a que hoy en día están al precio de lanzamiento, porque estamos hablando, lo puedo decir, ¿no?, de unos 35.000 euros un coche eléctrico. Exacto. Que es un coche que tiene una autonomía para 200, 300 kilómetros, y hay que cargar batería para hacer un viaje, por ejemplo, a mitad de camino de aquí a Madrid tendrías casi que cargar. Un poquito. Eso realmente es un tema importante de cara al cliente, y ahí, pues, hombre, lo que se tienen que implicar prácticamente son las administraciones, ayuntamientos... Ahí quería llegar. Quiero decir, si ahora tenemos 3 puestos de carga, a lo mejor 4 en Zaragoza, que hay en lugares localizados, ¿no?, como pueden ser algunos parkings privados o concertados, ¿tú crees que esto será extensivo para que los municipios y demás tengamos unos cargadores para poder, pagando lógicamente, igual que cuando echas gasolina, tener unos cargadores para tener más autonomía, o, aunque sean los mismos kilómetros, más puestos de, porque sí, es que sí, ahora mismo te encuentras perdido, ¿no?, con un coche claro, eléctrico. Claro, porque todavía no se prodigan mucho ese tipo de coches. Y claro, ¿no? También pensamos que tienen que bajar, o sea, tienen que bajar, porque un coche de 35.500 en un gasolina o en un diésel te compras una alta gama con ese... Sí, lo que pasa es que realmente tienen que partir de la base que es el tema de medio ambiente. Es decir, estos coches no contaminan nada, es cero totalmente. Aunque nosotros también ya tenemos vehículos que contaminan muy poquito. Sí, pero aún con todo... Pero el coche eléctrico están apostando todos los... Pero tiene que bajar, porque uno, por muy concienciado que esté en esto, tienes que equilibrar el medio ambiente y tu bolsillo, ¿no? Quiero decir. Sí, eso sí. Entonces, claro, yo pienso que están muy altos. Claro, que esto imagino. Tendrá que bajar porque a medida que se haya más fabricación... Eso pasa como todo lo que es revolucionario tecnológico, claro. En el principio tiene un precio muy de subida, claro. Y luego ya, bueno, y porque se va creo haciendo... que, claro, y porque se fabrican pocos modelos todavía, exacto, cuando esto... Ese es el problema, que hay que partir de una base que las fábricas, la producción que tienen es mínima. Entonces se encarece. Yo creo que esto, pues, como todo en la vida, se normalizará. Es decir, cuando seguro. Hay más demanda y hay más fabricación, pues bajarán los precios. O sea que un paso importante pensamos que lo tiene que dar la administración en este sentido. Porque es si facilita, digamos, esa carga para tener varios puestos, digamos, en cualquier otro sitio. Eso dará pie a que sea más fácil poder comprarlos y a fabricar más. De todas maneras, hablamos de un primer desembolso que, como está diciendo Alberto, quizá sea consideres excesivo, pero luego en el mantenimiento, en esa carga, ¿no?, para que tenga autonomía el coche, sale mucho más a cuenta que la gasolina, porque lo que más dispendio supone de un coche, aparte, ¿no?, de los problemas que te pueda dar, que si es un coche bueno te da pocos, es el mantenimiento, el darle de comer, es la gasolina, ¿no?, que hay que ir repostando y ahí se te va un buen dinero. En el coche eléctrico vamos a contar con esa ventaja, que será más barato la carga, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, aparte que las baterías, por ejemplo, son de por vida, te las garantiza. Es una ventaja. ¿Y esos 200, 300, 250 kilómetros de autonomía, qué cuesta esa carga? Hombre, aún, si te digo, en la, euros. Verdad, si te digo la verdad, no hay estadísticas. Porque, te voy a decir, hay un parking en Zaragoza en el cual están ofreciendo durante 6 meses... una carga gratis. Yo considero o pienso que será por saber a ver el precio total que supone eso. Es que como... Entonces pondrán, porque eso yo pienso que ya será potestad de cada estación de carga. Ya, pero como muy bien dice Elena, si realmente después el coste de esa carga, de esa electricidad, es muy inferior al combustible, pues es una forma de amortizar ese desembolso en la compra inicial, ¿no? Porque de alguna manera vas ahorrando en consumo. Todo es en plan de ahorro, exacto. Entonces, es que... por eso, ahí como me imagino que ya entran las eléctricas y demás, como puedes comprender, claro. Ya es no es que... un tema de los servicios. Además, como, sí, que eso ya, como segundo más, coche, más... como segundo coche, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, ahora se tiene un coche a lo mejor para viajes o un coche en las familias más grande y luego un utilitario, ¿no? Ese utilitario, reconvertirlo en eléctrico, pues claro, haría más agradable la vida en la ciudad. Y podrías funcionar no tan peatonalizado todo, sino que podrías funcionar con esos eléctricos por determinadas zonas que dentro de poco no vamos a poder funcionar con los gasolinas. No, hombre, que hoy también hay que partir, pues mira ahora, por ejemplo, la gente que es alérgica, etcétera, etcétera, la contaminación desaparece. Y eso va en beneficio de todo el mundo, en salud pública, en todo. Hoy está muy bien, estoy en la página web de Citroën Servicios y habla de inicio, servicios pre, mantenimiento, garantía, navegación, financiación, noticias, servicios pre-ITV. Hay una especie de rosario de consejos, ¿no?, a la hora de mantener el coche a punto. Hablábamos también de esa parcela que tenéis de taller y de servicio de mantenimiento. Siempre hay un lado por el que se gripa el coche, que siempre da problemas. Hablábamos también hace poco con una persona que se dedicaba a esto, de las manías y los vicios que adquirimos cuando conducimos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el hecho de vivir en ciudad, que además los semáforos están tan malísimamente puestos, pienso, te obliga mucho a estar constantemente con el juego del embrague, ¿no? Hay que tener también la sana costumbre de levantar mucho el pie del embrague, por ejemplo, esto sería una cosa. Y luego estar atento de los amortiguadores, ¿no?, del aceite, ¿qué consejos nos das para...? O sea, los consejos hoy, la verdad que los coches todos vienen con revisiones bastante largas. Ya los motores, ¿largas cuánto? Perdón. Los motores actuales llevan un mantenimiento para 20 o 30 mil kilómetros y sí que es cierto, con lo que dices de niveles y demás, hay público, hay clientes de que no vienen al taller, entonces lo que sí tienen que hacer es un premantenimiento de revisar niveles periódicamente, ruedas, por ejemplo, que hay mucha gente que no las mira, y los neumáticos también se... Se desgastan. Se debilitan por ir bajo de presión. La gente, para eso estamos los talleres, pero también, si no les parece el venir a un taller, tienen estaciones de servicio que tienen el enchufe para mirarse ellos la presión. Entonces, pero yo creo que es conveniente ir al hospital o al taller una vez por año, porque a veces cuando haces menos de esos kilómetros, pero muchos de ellos son de ciudad, también hay un desgaste diferente, ¿no? Entonces, claro. Y es que, aparte de los coches, el mantenimiento... Mira, hay más mantenimiento en recorridos cortos, porque toda la contaminación de la ciudad, los tubos de escape de los coches, etcétera, etcétera, todo eso va en perjuicio del motor, de filtros, etcétera, se ensucian antes. Aunque la gente dice 20.000 kilómetros, 30.000, pero depende también del uso que se le dé. Claro. Y en ciudad, la verdad, que de toda la polución que recogemos, pues también se ensucian todo. Entonces el mantenimiento, por eso anunciamos nosotros una revisión anual. Claro que a veces es verdad, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuántos kilómetros cuando quieres hacerte con un coche de segunda mano? Pero es que fíjate el kilometraje, bueno, depende de dónde se ha hecho ese kilometraje, ¿no? Que en carretera y autopista quizá te va a ayudar a saber que ese coche está en mejor condiciones que hechos en ciudad. Es que el motor se oxigena más. Vale. Claro, es como las personas, el motor es como la persona, necesita oxígeno. Y de hecho es lo que dicen, cuando compras un coche te recomiendan que te vayas por carretera, ¿no? Exacto, de vez en cuando hay que salir fuera y al coche no pasar de la velocidad permitida, pero llevarlo a una velocidad corta para que el motor se suba soltando. Claro. Oye, ¿y implica mucho que duerman a la intemperie un coche en su envejecimiento y en su buen estado? Imagino que algo tendrá que ver, ¿no? Para la gente que... Hombre, los coches, la verdad que hoy las carrocerías están protegidas bastante. Cualquier fabricante te da unos 12 años de anticorrosión para protección de la chapa. Lo que sí que se perjudica más son las pinturas. Y un consejo que doy... Pues que los coches, sobre todo en verano, que la gente llega y dice, está el sol y está caliente. Bien, pero para eso llevas un aire acondicionado. Lo que no lo dejes debajo de un árbol o de un pino, porque la resina que suelta, entonces perjudica mucho la pintura. Y entonces si no lo lavas, muy rápido. Fíjate, la mayoría, menos la chapa, no hay tres desastres que somos los menos, la mayoría tiene un cuidado y un mimo con el coche, lo lleva a lavar... ¿No? Es verdad que gusta, ¿no? Ya que cuesta dinero porque es una inversión. Hay muchísima gente que decide en gastar un dinero y hipotecarse de alguna forma, ¿no? A un crédito porque considera que es importante por seguridad, por capricho, porque también es un deleite, ¿no? Meterte en un buen coche. Hay mucha gente que tiene un mimo extremo. Pero cuenta también que es el automóvil es para el cliente es la libertad que le da. Pero nunca, piernas, nunca, ¿no? Inversión, creo que eso... La palabra inversión no, porque a los 10 días que lo has sacado de una compra se te ha depreciado más que cualquier otro bien. Bueno, pero eso es como todo. Es la utilización. Eso es como un ordenador que te compras que sabes que también tiene una duración. Ahora, lo que creo que Elena quería decir es que invertir un poquito más en un coche superior que te da más seguridad, eso sí es... está bien, ¿no? Luego hay coches que son caramelos, que tú ves y dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Es verdad, ahí es una... Bueno, es como una especie de sueño para muchos y de fantasía el poder conducir. A mí los minis, por ejemplo, también, ¿no? Es un coche... Bueno, en la gama Citroën, por supuesto que además me voy a pasar porque... Tienes uno que es el DS3, que, es, un coche que es un coche a la carta. ¿Y eso en el cual cualquier cliente se lo puede confeccionar a su gusto. Se puede poner el techo de un color, las llantas de otro... Un embellecedor. Es un coche a medida. A medida, a la carta que se llama. Es decir, el cliente, en la página de Citroën lo tienes, tú puedes entrar y lo puedes confeccionar. Pero es una maravilla. Si quieres, te invitamos también, que tenemos un. Yo me voy a dejar caer ahí en breves porque yo estoy en ese punto que ya me tengo que deshacer del coche y me ha encantado eso de decir, bueno, Jaime, aquí te dejo el coche mío que ya tiene muchos años, a ver qué se puede hacer. Y me hablas de ese coche a medida que creo que es. Tenéis simulador, ¿no? Para ir haciéndolo. Exacto. Yo le iba a decir que hay un simulador en el cual te puedes sentar y lo manejas. Ah, también, incluso. Sí, no, sí. Lo llevas. Que imagino que eso también es, bueno, pues marca Citroën, ¿no? Ahora me estoy acordando, Elena, de... esto de traer la tecnología a cuarta en onda te deja... Bueno, claro, se pone muy fácil también. Imagino que a la gente que está escuchando y que también está en esa tesitura, ¿no? De ese cambio de coche. Y es a, lo bueno... que, a lo que decías, Alberto, de que, pues, que un coche de alta gama te da más seguridad. Hoy todos nuestros coches tienen seguridad. No, pero quiero todos decir... Todos los coches llevan... Sí, pero siempre piensas que si tienes que viajar mucho, y yo he estado media vida viajando mucho, que ahora no me preocupa en los coches y lo tengo como un esclavo. No soy yo esclavo del coche, sino el coche mío. Siempre he pensado que un coche de más peso y de más cilindrada y de más prestaciones, mejor que un pequeño que corre mucho y frena poco. Siempre he dicho yo eso. Bueno, el frenar y el correr el peso. Es el conductor, sí, primordialmente. Bueno, pero sí, ahora, claro. Jaime, pero... querías decir que aunque sean de gama más baja, la seguridad está también... La seguridad está totalmente... Es decir, todos nuestros vehículos te salen con hoy con todos los sistemas de seguridad. Llevan airbags en los techos, llevan ABS, llevan el SP, que es el control de estabilidad trasero, el antipatinamiento. Es decir, que por seguridad todo. Después ya que hay accidentes, pero ya sabes que los accidentes que hay... Sí, las, no las manos casi siempre. O el cerebro, más que las manos, sí, ¿no? Bueno, Jaime, Will, yo no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que la gente sabe que si vamos allí en Polígono Valdeconsejo, en calle Pineta, que además lo tenemos aquí bien cerquita, nos van a dar buen servicio. Tenemos diseño, tenemos calidad, tenemos seguridad, tenemos también, bueno, pues un sitio donde nos van a asesorar, ¿no? Que es muy importante a la hora de comprar algo tan importante como es un vehículo. Y luego también esa opción de taller. Habrá gente que se le... bueno, ya en ciernes también tenga esa prueba de la ITV, está bien que se haga un reconocimiento, ¿no? Hombre, yo te voy a decir una cosa, es decir, el asesoramiento, que duda cabe, que aunque nosotros sabemos que los clientes todos saben conducir, pero con todas las innovaciones que están saliendo y que tienden a salir, yo creo que todo el mundo debe tener un buen asesoramiento. Y para eso estamos, para aplicárselo al cliente, para atenderlos y darle toda la información que va saliendo para que esté día a día informado. Y el vehículo que coja, pues que lo lleve a gusto y que esté totalmente con la misma... Y estoy convencida de eso, porque eso además nos servía de apertura en esta entrevista, ¿no? Que decíais que habíais sido los que más habíais vendido y seguramente eso dará buena cuenta del servicio y de la calidad, ¿no? De lo que ofrecéis. Eso, gracias a Dios, es toda la labor de toda la red Citroën, incluidos los delegados que nos visitan y todo. Alberto, yo no sé si quieres añadir algo más para despedir. ¿Queréis añadir algo? No, pues simplemente agradecerle a Jaime que ha estado aquí y recordar a todos nuestros oyentes que está en la calle Pineta, nave 12, en Valdeconsejo, aquí en Cuarto de Huerva. Gracias. Igualmente, daros las gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer estar en este rato con vosotros. Muchas gracias. ¿Cómo te sentirías si tu equipo hubiera ganado la Liga durante 15 años seguidos? Pues así se siente Citroën. 15 años de número uno en ventas con el mejor equipo de vehículos comerciales son 15 motivos para una gran celebración. Ahora tienes un Berlingo First por 99 euros al mes en 84 meses. 568 TAI y entrada de 4.570 euros. Oferta a través de Bankia PSA Finance hasta fin de mes. Citroën Creative Technology. Cuarte en Onda. 107.0.